Sintonizas Territory Mac. En Territory Mac intentamos dar solución a vuestras dudas y consultas con nuestros colaboradores. Hoy la pregunta va dirigida a nuestro compañero Jordi Joaquim Record, creativo y especialista en edición de vídeo digital. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Jaume. Sofía de Menorca te pregunta, ¿cuándo y cómo nació Final Cut? Pues Final Cut, y digo Final Cut y no digo Final Cut Pro con detalle, empezó en el año 97 de la mano de Macromedia, con la curiosidad de que Macromedia lo presentó funcionando sobre Windows. El primer Final Cut funcionaba sobre Windows, estaba diseñado para Windows. En ese momento, Macromedia empezaba a tener mucho éxito con su tecnología Flash y Apple empezaba con la idea de poder sacar sus propias aplicaciones profesionales de vídeo para entrar en este mercado y compró todo el equipo de desarrollo de Final Cut en Macromedia, que curiosamente era el mismo equipo que originalmente había desarrollado la primera versión de Adobe Premiere en el 91. El mismo equipo que desarrolló Premiere 1, 2, 3 y 4, hasta el 5. A partir de ahí, el año siguiente no pasa nada, lo adaptan y en el 99, en abril del 99, aparece Final Cut Pro versión 1.0, ya exclusivamente para Mac, y con la tecnología FireWire para poder capturar de cámaras DV y también con soporte para tarjetas. Quizá una de las virtudes que siempre se le han achacado a Final Cut desde su versión 1 hasta su versión 7, y quizá es uno de los grandes handicaps que tiene ahora para mucha gente la versión 10, es que Final Cut desde su primera versión hasta la última, que ha sido la 7, Final Cut Pro, no ha cambiado para nada su interfaz, su interficie, su manera de trabajar, no ha cambiado absolutamente nada. Han habido en estos 10 años prácticamente solo dos cosas que se han movido de menú y una que ha cambiado de nombre. El resto no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, el editor que empezó montando con Final Cut 1 puede montar con Final Cut 7. Durante todos estos años han ido incorporando cosas nuevas. Se ha incorporado el HDV, se ha incorporado mejor corrección de color, se ha incorporado más formatos de vídeo, se ha incorporado la posibilidad de editar múltiples formatos en un mismo timeline, se ha incorporado la multicámara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo han ido siendo añadidos. Es hasta ahora, el Final Cut 7 es el final de una época, como estamos ahora mismo en el final de una época, de una manera de hacer televisión y de una manera de hacer vídeo, que nació basado, pensando en la cinta magnética y basado y pensado en la radiotransmisión por ondas de radio. Y Final Cut 10 es un punto y aparte, es una nueva manera de entender la creación de contenidos para este nuevo mundo que nos viene ahora, que ya no es ni en cinta ni en antena. Es por IP, es por internet, es en múltiples dispositivos de salida y son contenidos que van a estar reproducidos de una forma totalmente atomizada desde un canal de televisión convencional, un cable, un Facebook, redes sociales, en tu móvil. Es una nueva manera de entender el audiovisual y la herramienta para esta nueva era del audiovisual será Final Cut 10, que está empezando. Ahora mismo Final Cut 10 está en sus primeros pasitos y está empezando a esta nueva gran era que nos espera para los próximos años. Jordi, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac respondiendo a la pregunta de Sofía. De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros.